Y ahora en Contrapunto vamos a cerrar el programa con una entrevista siguiendo, profundizando, conociendo más que nada qué pasa en otras provincias con el tema educación, con el tema salario, el tema gremio, docente, etcétera. Por eso vamos a conversar con Cristian Rosso, docente de Historia de General Pico. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, para vos y toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, sí, con calor acá también. ¿Cómo está la situación educativa a nivel global ahí en General Pico? Mira, yo me desempeño en el sistema secundario, sobre todo en los años superiores, y bueno, que no debe ser muy diferente a lo que pasa en el resto del país, ¿no? En el medio de reforma educativa que nuevamente movió la estructura, que incorporó un montón de desafíos nuevos, pero que a la vez arrastra un montón de problemas que se siguen, digamos, reproduciendo desde la Ley Federal de Educación. Y bueno, es una situación yo lo definiría como una crisis permanente, ¿no? Que no encuentra una salida, y muchas veces lo que uno ve es que se sigue, digamos, no importa demasiado cómo, pero se sigue para adelante. Así han sido todas las últimas políticas que se han implementado, por lo menos también acá a nivel provincia, pero bueno, que también la provincia coincide mucho con los planteos, directamente es una bajada del Ministerio de Educación Nacional. ¿Hay reuniones paritarias en estos días por el tema de salario docente y otros puntos o no? Sí, la Pampa hace un par de años el gremio docente tiene paritaria, los únicos que tenían paritaria. Recién el año pasado se consiguió para el resto de los otros gremios estatales, pero la situación gremial está, digamos, bastante complicada, en el sentido de que tiene un alineamiento la conducción del gremio muy oficialista y, digamos, responde más a los mandatos de las conducciones políticas, los planteos dentro del Frente para la Victoria, que a la demanda de los trabajadores de la educación. Entonces, bueno, dentro del gremio también hay tensiones, tenemos diferencias profundas. Ha sido también una política de desplazamiento del sector de los trabajadores de la educación respecto de los otros trabajadores del Estado. Y bueno, eso también, digamos, condicionó a que las negociaciones no sean las mejores ni para los otros estatales ni tampoco para el gremio docente. Así todo, también el salario docente en La Pampa, comparado con otras provincias, no es de los más bajos. Pero por otro lado también, es cierto que La Pampa tiene uno de los costos de vida más altos en el país. Uh-huh. Con lo cual, las diferencias siguen demasiado. Uh-huh. Ahí el sindicato es UTELPA, ¿no? El sindicato mayoritario, sí, de los docentes públicos es UTELPA, TADOC, de los privados, AMET, de la técnica. Estos son los tres sindicatos docentes, pero mayoritariamente un amplio porcentaje del gremio más representativo es UTELPA. Que es Unión de Trabajadores de Educación de La Pampa, es así, ¿no? Exactamente, esa es la... La conducción supongo que es celeste, la más común, ¿no? En casi todo el país es celeste, ¿no? ¿Cómo? ¿La celeste está en la conducción del sindicato o no? No te entiendo. Si la línea comúnmente se conocida como la celeste está en la conducción de la línea. Sí, pero disculpame, no te entendía la palabra. Sí, exacto, es una conducción exactamente de esa afiliación política. Y bueno, ha sido, digamos, muy fiel a los mandatos. Y algo que, digamos, antes entre la discusión gremial no estaba demasiado claro, digamos, no había esa profundidad en la discusión, era como que eran los únicos, no había demasiada competencia. Uh-huh. Al partir de un tiempo comenzaron a surgir nuevas agrupaciones y nuevos sectores dentro de los docentes, y esto, digamos, empezó a quedar como en mayor evidencia, ¿no? Uh-huh. Más exposición, y bueno, cuando había conflictos, a veces nacionales, a veces provinciales, ¿no? Y frente a las medidas que tomaba el sindicato, que en consulta, incluso el año pasado llegó al punto de un paro central nacional, sino provincial, con todos los gremios estatales, que la conducción del gremio se retiraba de esa disputa. Y bueno, muchos trabajadores de la educación nos subimos al conflicto, y bueno, y se dio una evidencia tal que tuvieron que después convocar a medidas de fuerza porque habían quedado totalmente aislados. ¿Vos integrás la agrupación Fuente Alba? Sí, nosotros con otros compañeros docentes integramos una agrupación de hace un par de años que ha dado disputa dentro de lo que es la seccional General Pico, del norte de la provincia, y actualmente estamos con, digamos, una mayor perspectiva a nivel provincial con otras agrupaciones disidentes de la línea celeste. El otro día la presidenta decía, presentando el plan quinquenal, que los chicos no comen en las escuelas. Más allá de que a lo mejor fue una cuestión mediática, me parece que no están así, que todavía, si bien ha bajado la cantidad de chicos que están comiendo en la escuela, hay una gran cantidad todavía. Sí, seguramente. Igualmente, en el ámbito que yo me desempeño, en lo que es secundaria, eso no es tan frecuente. Eso suele ser más enfocado en la escuela primaria. Pero uno lo puede ver pasando por las escuelas que hay chicos almorzando, ¿no? Sí, igualmente acá en La Pampa también había una nivel de estadística que fue de reducción de los comedores escolares y la asistencia en las familias, ¿sí? Asistencia con bolsones alimentarios y demás en las familias, lo que también dio resultado negativo porque, digamos, los índices después en la alimentación de los chicos no eran los mejores, digamos. Así que también es una cuestión de que yo veo mucha demagogia, digamos, veo en toda la implementación mucho de lo que se dice con un discurso progresista, pero en la realidad, en la hora de la necesidad concreta, del día a día en las escuelas, eso se hace humo, ¿no? No es palpable. ¿Cuánto está ganando un profesor y un maestro ahí en el General Pico, en La Pampa, a nivel promedio, digamos? Sí, más o menos un profesor, que una maestra que recién se inicia, 3.500 pesos en un cargo. Y un docente, suponete en mi caso, que trabajo del máximo de horas, que acá son 38, que la hora cátedra la pagan más que los cargos en primaria, con una antigüedad, yo tengo más de 10 años, estás ganando 7.000 pesos. Pero lo que implica, digamos, estar todo el tiempo, ¿no? Son casi 40 horas presenciales, más el trabajo que llevas para la casa, digamos, a dedicarse full time todo el tiempo, con muchos cursos, muchos alumnos, muchas escuelas, ¿no? Cristian Rosso, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y hasta la próxima. No, por favor, gracias a vos por comunicarte y bueno, un abrazo grande a la distancia. Un abrazo.